mayo, en Ondas del Canajagua gritamos ¡Viva Panamá! Honramos a nuestra patria y lo hacemos poniendo nuestro mayor esfuerzo para contribuir al desarrollo de nuestro país, informando, educando y entreteniendo con calidad y excelencia, protegiendo los intereses nacionales y conviviendo en armonía, paz y justicia. Todo lo hacemos pensando en Dios, en la patria y en la familia. Somos Canajagua AM Stereo. Ondas del Canajagua, 1040 kHz, poniendo la música de tu vida. Canajagua AM Stereo presenta Acuarelas Panameñas, el espacio donde disfrutas lo mejor de nuestra música típica panameña. Acuarelas Panameñas, bienvenidos. todas las horas y me mira con tristeza, se me ha quedado muy sola. Seguimos haciendo historia. Quiero ahogar esta Estéreo. Todo el mundo nos conoce. La radio. Kalahawa AM Estéreo. A esa mujer a quien llamas la otra, ha iluminado cada espacio con su luz. Ya no hacen falta los besos de tu boca. Acostúmbrate, la otra eres tú.